programa El Río y la Flor. ¡Continuamos! Esta gran persona, una gran personalidad dentro de la agrupación del ritmo salvaje Selva Negra. Hablamos nada menos que del maestro Don Fidencio Villanueva, el gran jefe, sí señor. Con sus grandes boleros, sus grandes canciones. Y ahora en vivo para todos ustedes presentando un bonito tema para toda la gente romántica que gusta de los boleros con Don Fidencio Villanueva.